A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Saludo cordial, bienvenidos a nuestra emisión. Aquí escucharán las noticias más importantes de Cundinamarca. Hoy es viernes 9 de noviembre de 2012. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Hoy les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Particular importancia le dieron los diputados a los anuncios de la administración seccional en cuanto a las políticas de transporte escolar, cuyos costos son asumidos por el departamento en un 50%. Autoridades sanitarias de Girardot incrementan vigilancia en expendio de comestibles siguiendo el programa de salud ambiental del Plan de Intervenciones Colectivas PIC, con el propósito de velar por la integridad de los habitantes de la ciudad. Este domingo, 11 de noviembre, la Administración Municipal y la Asociación de Juntas de Acción Comunal de La Mesa realizarán el primer festival La Mesa en Acción Comunal. Quedó firmada la escritura con la cual adquirirán el predio en donde se construirá la edificación, con lo cual se mejorará enormemente los servicios relacionados con transacciones de bienes raíces principalmente. Beneficiarios y el gobernador Álvaro Cruz Vargas firmaron los compromisos mediante los cuales se garantiza el suministro de lo previsto dentro del programa 4 por una opción de vida, impulsado por el mandatario seccional. Cundinamarca pretende ser piloto en manejo de salud, tras advertencia del gobernador Álvaro Cruz Vargas, quien comentó que le presentará un plan especial en esa dirección al Ministerio del Sector, con la intención de que el departamento asuma el proceso de aseguramiento en la jurisdicción. La Administración Municipal de Cajicá, en cabeza del alcalde Óscar Mauricio Bejarano, celebró en el Parque de la Estación el Día de los Niños, el cual denominaron Día Dulce. Nuevamente la Alcaldía de Zipaquirá promueve la revisión del Sisbén. Asumiendo la vocería de los usuarios, la gestión fue iniciada por el despacho teniendo en cuenta múltiples reclamos presentados una vez se conocieron los puntajes entregados por el sistema manejado por Planeación Nacional. Titular de Sesquilé. Los abuelitos tuvieron reinado de adulto mayor en Sesquilé y en Gachansipá se presentan grandes artistas para cerrar su semana cultural. Vamos para Vergara, titular desde Frecuencia 5. Está con nosotros el policía de tránsito de Villeta, Cundinamarca, que tiene recomendaciones para todos sus oyentes. Para hoy, viernes 9 de noviembre, continuamos la entrevista con nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca. Es el asesor de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, doctor Luis Alejandro Tobar Arias. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuechi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción. Autoridades sanitarias de Girardot incrementan vigilancia en expendio de comestibles, siguiendo el programa de salud ambiental del Plan de Intervenciones Colectivas PIC, en el propósito de velar por la integridad de los habitantes de la ciudad y proteger los visitantes en ese mismo aspecto. Para ello mantiene las acciones de inspección y vigilancia, así como el control sanitario en los establecimientos de preparación y consumo de alimentos. Para ello adelantará tareas de evaluación de los procedimientos que estos ponen en práctica conforme a las exigencias de los organismos y a las recomendaciones de las autoridades. De acuerdo a los conceptos de expertos médicos, mediante la inadecuada manipulación de alimentos pueden contraerse enfermedades diarreicas agudas que pueden ser transmitidas por la ingesta de productos mal elaborados o agua, facilitando la presencia, entre otros, de la hepatitis A. Los operativos serán adelantados de forma sorpresiva en cualquier momento u hora en todos los puntos de la ciudad. En Bogotá, sala de redacción. Particular importancia le dieron los diputados a los anuncios de la administración seccional en cuanto a las políticas de transporte escolar, cuyos costos son asumidos por el departamento en un 50%, circunstancia que no se había presentado en gobiernos pasados. También encontraron válidos los reportes sobre manejo financiero y las políticas relacionadas con la nómina de docentes. La titular de ese despacho, Piedad Caballero, hizo énfasis en los avances de la Academia Departamental en muy buena parte de todos sus frentes, particularmente en lo relacionado con la calidad de la enseñanza. También se refirió a la cobertura del transporte escolar, inclusión de las TIC en los colegios, planta docente y ejecución presupuestal, entre otros. Puntos estos de mayor interés dentro de los miembros de la corporación, quienes se mostraron satisfechos con la labor desarrollada por ese despacho. Caballero resaltó que por primera vez en muchos años, el departamento le cumple a los municipios con el aporte y el pago del 50% del costo del transporte escolar durante todo el periodo académico y señaló además que el departamento valora el esfuerzo que han hecho algunos municipios para aportar las contrapartidas que se requieren. En el Facatativá, sala de redacción. Quedó firmada la escritura con la cual adquirirán el predio en donde se construirá la edificación, con lo cual se mejorará enormemente los servicios relacionados con transacciones de bienes raíces principalmente. Estos asuntos coinciden con otros entregados por el alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago, y las firmas constructoras interesadas en invertir en la ciudad. A los actos acudió el superintendente Jorge Enrique Vélez García, comprometiendo a esa entidad en los programas del gobierno local en los aspectos relacionados con ese despacho. En la nueva edificación se prestarán los servicios de registro de transferencias y transmisiones de dominio sobre bienes inmuebles, tales como compra-venta, dación en pago, donación, pertenencias, expropiación, permuta, fusión, transacción, sucesión. En general, actos o contratos que impliquen constitución, declaración, aclaración, modificación, entre otros servicios. El alcalde Orlando Buitrago reaccionó satisfecho ante la inminencia de este nuevo centro de atención y afirmó que se mejorará la atención al ciudadano, los servicios registrales, las consultas y se podrá orientar a la comunidad en diferentes temas. En la mesa, sala de redacción, este domingo 11 de noviembre, la Administración Municipal y la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Mesa realizarán el primer festival La Mesa en Acción Comunal. La actividad se realizará desde las 10 de la mañana y tendrán como epicentro el Polideportivo Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento. En el marco de este festival, la Administración y Asojuntas, liderada por la doctora Disney Barbosa, han previsto de una serie de actividades de integración cultural, deportiva y musical. Es de esta manera como se pretende conmemorar el Día de la Acción Comunal en el municipio, haciendo un sincero homenaje no solo a los presidentes, sino también a todos los integrantes de las Juntas de Acción Comunal, tanto del casco urbano como de las veredas e inspecciones de la mesa. El evento, que cuenta de la misma manera con el apoyo de algunas empresas presentes en la población, es un referente de la importancia que representan los comunales para la administración municipal de la mesa, apacible para vivir, atractiva para invertir. Continuamos trabajando para demostrar que de la mano de las Juntas de Acción Comunal podemos hacer grandes cosas. Esto, más que una relación administración-juntas, es un verdadero equipo de trabajo, y con actividades como esta, lo que intentamos es dar un rato de alegría a estos incansables trabajadores en todos los aspectos, manifestó el doctor Rodrigo Guarín, alcalde municipal. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Presentamos la información desde Sesquilé con Daniel Castillo. El saludo desde Sesquilé para todos los colegas y oyentes a largo y ancho de nuestro departamento en Recorriendo Cundinamarca. El pasado fin de semana se desarrolló en Sesquilé la décima versión del Festival Cultural Convites de la India Infiel. En dicho evento, aparte de las diferentes presentaciones artísticas que se desarrollaron, tuvo lugar el reinado del adulto mayor, con abuelitas que hacen parte del programa Flor de Primavera. Esto es una oportunidad con la que cuentan los abuelos del departamento para acceder a nuevos espacios de socialización. Y en el municipio se integran a través de talleres como danza, tejidos y artesanías, alfabetización, pintura, manualidades y actividad física y deportes. Las 6 participantes desfilaron en traje de fantasía, el cual estaba hecho en materiales reciclables, y la segunda salida fue con traje típico de alguna región del país. Todo esto sumado a la comparsa, al desfile inaugural de dicho evento, sumó para que los jurados impartieran su veredicto y dieran como cuarta princesa a la representante del taller de manualidades, la señora Mariela Beleño; tercera princesa al taller de pintura con Ana Tomasa Garzón; segunda princesa al taller de alfabetización con María Sacramento Afanador; primera princesa la representante del taller de tejidos y artesanías, Julia Elvira Ciatoya; la virreina, la representante del taller de física y deportes, María de los Ángeles Muñoz; y la reina, la representante del taller de danza, la señora María Elisa Bernal Sánchez. Debido al éxito obtenido en dicha actividad, el alcalde municipal buscará la realización del mismo evento, pero a nivel departamental. Y de otro lado, para este fin de semana se cierra con presentación de grandes artistas como Giovanni Ayala y Silvestre Dangón, la 17ª Semana Cultural Internacional de Gachanzipá. A la vez también se llevará a cabo el primer concurso de bandas fiesteras. El director de Cultura de la vecina municipalidad, John Sánchez, con los detalles. Lo que queremos es institucionalizarlo para que a partir de este año quede dentro de la agenda cultural la realización anual de este concurso de bandas fiesteras. Este año tendrá como nombre, obviamente, los 400 años de Gachanzipá. Aspiramos a tener 15 municipios. Sabemos que Sabana Centro, especialmente, son municipios ricos en materia musical, y pues queremos aprovechar esa oportunidad para romper esos esquemas, esos paradigmas, y poder tener acá un espacio para nuestras bandas fiesteras y obviamente poderlo institucionalizar. Con eso empezaremos en la mañana con un congreso técnico, haremos un recorrido con las bandas, luego tendremos la primera ronda en la mañana, la segunda en la tarde, haremos una retreta mientras el jurado decide, y luego pues posteriormente vendrá la definición. Estamos haciendo la entrega de la premiación, que oscila cerca de los 4 millones de pesos, y pues con importantes jurados de reconocimiento nacional sobre este tema. Luego, cerrando esta franja de las bandas fiesteras, pues tendremos la presentación del reconocido grupo Revolcón del programa La Luciérnaga de Caracol Radio. Tendremos como artistas internacionales la presentación y cierre ya de la Semana Cultural, esta versión 17, al artista reconocido como Silvestre Angón y también Giovanni Ayala. Con ellos cerraremos entonces esta versión de la 17ª Semana Cultural Internacional. Para Recorriendo Cundinamarca, un informe con Daniel Castillo Sánchez desde Angelus Estéreo. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, beneficiarios y el gobernador Álvaro Cruz Vargas firmaron los compromisos mediante los cuales se garantiza el suministro de lo previsto dentro del programa 4 por una opción de vida, impulsado por el mandatario seccional. Los alumnos tendrán que, como retribución, trabajar en sus lugares de origen y colaborar en todo lo que requiera la población dentro de las disciplinas en las que se están formando. El programa 4 por una opción de vida es para nosotros uno de los pilares del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. Si un país quiere mejorar su calidad de vida, tiene que apostarle a la educación. Es la única manera, observó el Ejecutivo Departamental al abrir los actos en los cuales entregó las ayudas a 40 jóvenes que acogieron el plan. Con ello, la Administración Departamental dio inicio al ambicioso proyecto en la intención de respaldar a los adolescentes que por su condición económica no pueden asumir los costos de la educación superior. Según explicó Cruz, la propuesta, entre otras cosas, persigue mejorar la calidad de vida, evitar la deserción escolar y generar oportunidades. Por eso, al revisar las cifras en materia académica, solo uno de cada 10 jóvenes puede estudiar una carrera universitaria, y no es por falta de conocimiento, sino que generalmente se debe a problemas de logística y económicos, observó. En Chaguaní, sala de redacción. Cundinamarca pretende ser piloto en el manejo de la salud a través de la advertencia del gobernador Álvaro Cruz Vargas, quien comentó que le presentará un plan especial en esa dirección al Ministerio del Sector con la intención de que el departamento asuma el proceso de aseguramiento en la jurisdicción. La propuesta exigiría una completa revisión del actual modelo, según anticipó el mandatario. Tomaremos decisiones de fondo y presentaremos una propuesta que consiste en proponer a Cundinamarca como departamento piloto a nivel nacional para asumir, si es posible, el aseguramiento por parte de la Secretaría de Salud. Esto implicaría una serie de cambios estructurales, pero esperamos que sea para bien. El reto es grande y yo me comprometí con ustedes a resolver el tema de salud, puntualizó Cruz Vargas ante un grupo de pobladores en Chaguaní. El mandatario seccional ha sido uno de los más duros críticos del actual modelo y, en medio de prudentes declaraciones, ocasionalmente insinúa cambios profundos que permitan sacar el del ostracismo, la ineficiencia y la crisis económica al servicio de atención médica del Estado. De otra parte, y al presentar un nuevo plan de premios de la Lotería de Cundinamarca, el mandatario seccional recibió de esta aportes por el orden de 1.106 millones de pesos, producto de los sorteos de los últimos meses. Los dineros, aunque no son suficientes, permiten aliviar en parte los duros problemas de orden financiero que enfrentan la mayoría de hospitales y clínicas oficiales. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Cajicá, sala de redacción, la administración municipal en cabeza del alcalde Óscar Mauricio Bejarano Navarrete y con el apoyo incondicional y permanente de la gestora social Adriana Carolina Rodríguez Galindo celebraron en el Parque de la Estación el Día de los Niños, el cual denominaron Día Dulce. Dicha actividad contó con la presencia de los concejales Javier Galindo, Carlos López, Benjamín Forero, Benito Triana, Marco Aurelio Borges, Nelson Bello, Andrés Pinzón y Flor María Ruiz. De igual manera se hizo presente el personero municipal Hugo Alejandro Palacios Santa Fe y todo el gabinete conformado por los gerentes de las dependencias e institutos descentralizados de la administración municipal. El Día Dulce empezó en las instalaciones educativas departamentales y jardines sociales, donde los gerentes y miembros de la administración hicieron entrega de galletas y helados como parte de la celebración de su día. A la actividad en el Parque de la Estación asistieron aproximadamente 6.000 niños acompañados de sus padres o familiares. Allí pudieron disfrutar de recreación dirigida, obras de teatro, presentación de danzas, concursos de baile, inflables y demás actividades lúdicas. Durante la celebración se hizo entrega de 15 bicicletas, 14 triciclos y 30 balones. Algunos de estos regalos fueron donados por particulares. En Zipaquirá, sala de redacción. Nuevamente la alcaldía de Zipaquirá promueve la revisión del Sisbén. Asumiendo la vocería de los usuarios, la gestión fue iniciada por el despacho teniendo en cuenta múltiples reclamaciones presentadas una vez se conocieron los puntajes entregados por el sistema manejado por Planeación Nacional, el cual dejó por fuera a numerosos ciudadanos que en difíciles condiciones para asumir los costos de la atención médica tampoco fueron incorporados al servicio subsidiado. La molestia no solo alcanza a esta población, sino la generalidad de las ciudades y municipios del país. La reclamación comenzó a ser promovida por la directora del Sisbén, Rocío Ortiz, tomando como argumento la injustificada calificación entregada a buena parte de las familias que por su condición económica no alcanzan a cubrir los costos del régimen contributivo. Dijo la funcionaria que el despacho expresó su inconformismo y el de muchos ciudadanos con respecto al puntaje asignado y lo entiende. De hecho, en la capacitación que se realiza esta semana en Fusagasugá sobre la actualización de la actual versión del Sisbén, con representantes de todo el departamento vamos a reiterar nuestra posición al respecto, indicó. Aclaró que los puntajes de Sisbén son otorgados por un software a nivel nacional no manipulable y que la función de la oficina del Sisbén de Zipaquirá es velar porque la encuesta quede bien diligenciada. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo, 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Y bien, estimados oyentes, de acuerdo a lo conversado ayer con nuestro invitado, el doctor Luis Alejandro Tovar, asesor de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, hoy nos disponemos a continuar esta entrevista dándole a usted, doctor Luis Alejandro Tovar, los muy buenos días aquí en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muy buenos días para todos ustedes, la organización, lo que representa tener 25 emisoras encadenadas y a todos los radioescuchas en este día. Hay un conflicto sobre la mesa, la venta de agua en bloque, la postura del departamento de crear una empresa que atienda esas necesidades de los cundinamarqueses, el clamor de algunos municipios que se quedaron colgados de la brocha porque no tienen agua, y municipio que quiera buscar desarrollo sin agua no tiene desarrollo. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? ¿Y cuál sería la posible postura de la empresa de acueducto de Bogotá, doctor Luis Alejandro Tovar? Mire, el tema del agua en bloque es sencillo. La ley dice que cada municipio debe cumplir lo que le pide, mínimo que debe cumplir es darle agua potable a la gente, tener un sistema de alcantarillado en las áreas urbanas y tratar esas aguas. ¿Por qué en lo urbano y no en lo rural? Porque lo rural tiene otra función, sea ambiental o sea agropecuaria o pecuaria o agrícola. La sabana hoy tiene agua en parte de Chingaza y parte de la cuenca del río Bogotá, de acuerdo a las concesiones que hemos tenido, pero hemos ido más allá de lo urbano. Les ponía ahora el ejemplo de cómo Chía pasa de tener en el año 81 un consumo de 200.000 metros cúbicos, e históricamente pensábamos que 20 años después tuviéramos apenas un consumo de 300.000 de acuerdo a la población normal como crece un municipio, y hoy consumen más de 700.000 metros cúbicos. Pero si usted mira la foto del área urbana de Chía, todavía tiene espacios por desarrollar, pero si usted mira la foto rural, encuentra que lo rural es urbano. Fueron más allá de lo que en el año 98 en la CAR especificamos como determinantes ambientales. Nunca en la CAR, y la CAR ahí le faltó autoridad ambiental, estamos viendo ahora una CAR diferente, pero la verdad, yo que también estuve un tiempo en la CAR, faltó autoridad ambiental. ¿Para qué? Para que los POTs que se aprobaron en el año 2000 no se cambiaran. Pero el Congreso permitió cambiar los POTs de manera temporal, y en esa temporalidad los alcaldes aprovecharon para hacer planes parciales y expandir lo urbano hacia lo rural. Y usted mira hoy una fotografía de Chía, en cuenta que hay más urbanismo en lo rural que en lo urbano. De tal manera que ese no es el objetivo. La otra pregunta es, bueno, si yo consumo 700.000 metros cúbicos, ¿dónde trato el agua? No alcanzo a tratar el volumen de 200.000 metros cúbicos. Los otros 500.000 metros cúbicos al mes se los botamos al río Bogotá sin ningún tratamiento. Eso genera una gran preocupación. Otra preocupación es la de Tocancipá, que obviamente pues todo municipio aspiraría a tener una zona industrial. Y lo que hizo Tocancipá fue una zona industrial que afectó la boca toma del agua en Tibitó y afectó a todo de ahí para abajo. Los niveles de acidez y de carga orgánica en el río hoy han hecho que Tibitó salga de combate cerca de 140 días del año pasado. Todos los días, a ciertas horas pico, llamémoslo así para hablar un poco de pico y placa, de 4, 5, 5 y media de la tarde no se puede captar agua porque las empresas comienzan a vertir soda cáustica, desde Villapinzón, mercurio, bromo, plomo de las curtiembres, los fungicidas de las flores, etcétera, etcétera. Todo ha hecho que el río se convierta en una cloaca. Y yo quiero terminar este punto con lo siguiente. Me acuerdo que un tío abuelo, que tenía una finquita como cualquiera de nuestros pueblos, él tenía su aljibe, el nacimiento ahí en el pozo, y de ahí se captaba y se llevaba agüita hasta la casa. Y decía, ojo mijo, no vayan a dejar que se meta el ternero, el buey allá, porque si no comemos lo que hace el buey. Y efectivamente, él sí sabía, esta agua me sabe a miados de buey. ¿Qué? Eso nos pasó aquí en Bogotá. Si Chía no le vendiera el agua a Bogotá y tomara el agua del río, se hubiese dado cuenta de que Tocancipá, Cajicá, Villapinzón, Chocontás, Esquilé, Suesca, con todas estas industrias, le estaban botando y dañando como el buey en el aljibe, en la finca. Y eso es lo que pasó con nuestro río. Entonces el llamado de la empresa Acueducto es: no vamos a vender más agua en bloque, sino vamos a garantizar la venta del agua que actualmente tienen las áreas urbanas de los municipios y no más agua para proyectos rurales de vivienda o de industria en lo rural, que nos contaminen. Eso no va a ayudar a solucionar todo el problema ambiental, pero es un llamado para que la gente tome conciencia del impacto ambiental de no tener áreas urbanas con sistemas de tratamiento propios para tratar las aguas de lo urbano y expansión en lo rural sin tratamiento de aguas, sin tratamiento efectivo de las zonas industriales. Ese es el llamado a ordenar el territorio en torno al agua y no el desarrollo para que el agua... Imagínense cuánta agua demandará ese territorio. Esa es la gran pregunta. ¿Cuántas viviendas más le meteremos a la sabana y con qué agua? ¿Dónde está el agua para ellos? Es la pregunta. Doctor Luis Alejandro Tovar, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá ha diseñado un plan de socializar el tema, de conversarlo con los cundinamarqueses en unas mesas de trabajo. ¿Cómo se va a desarrollar esta estrategia y qué pretende la empresa de acueducto? La empresa de acueducto está haciendo un llamado a la sociedad civil para que se empodere, a las alcaldías, a los consejos, para que participen en un foro el día 28 de noviembre que se llama SOS por la Sabana o el Agua Ordenador del Territorio. Y esto que estamos haciendo se va a preparar en unas mesas, valga la redundancia, preparatorias en algunos municipios como Mosquera, como Soacha, como Sopó. En el caso de Sopó va a estar La Calera, Tocancipá, Guasca y Sopó, obviamente. En esas mesas buscamos que la comunidad le expliquemos esto que acabo de explicar, ellos hagan unas ponencias, porque el foro no va a ser de la empresa Acueducto, el foro va a ser de la comunidad. Ahí van a tener tres expertos que en las primeras horas de la mañana, y de ahí en adelante, yo creo que desde las 10 de la mañana, toda la comunidad hasta las 4 de la tarde va a tener la posibilidad de presentar sus ponencias. Previamente, obviamente, por metodología, las enviarán aquí al tema de manejo de una empresa que se contrató especial que va a manejar el foro, y allí harán las ponencias. Lo que buscamos no es que nosotros hablemos, buscamos es que la comunidad hable, que la comunidad exprese cuál es su visión del desarrollo y la visión del futuro ordenamiento del territorio. Doctor Luis Alejandro Tovar, al final de nuestra entrevista yo quisiera preguntarle su opinión sobre el ejercicio que hacemos 25 radios comunitarias de Cundinamarca, de unirnos para difundir lo que le interesa a los cundinamarqueses, lo que le interesa a los alcaldes, lo que le interesa a los habitantes, a las familias de Cundinamarca, y desde luego darle con la debida participación de los gobiernos, tanto departamental como distrital, porque acordémonos que Cundinamarca, su capital es Bogotá. Bueno, yo creo que hay una gran ventaja en esta alianza de emisoras locales. Yo, en el caso de La Calera, apoyé mucho la emisora local. Considero que la emisora local es la expresión de las costumbres, de la cultura, del ser todavía provinciano, de ser de pueblo, de los valores que implica eso. Yo le decía a mi padre: yo soy lo que usted me enseñó. Y eso se lo enseñaron sus abuelos. Mi abuelo fue un arriero, de esos que muchos tuvimos en el campo. De allá venimos, no debemos olvidar dónde venimos. Y considero que las emisoras comunitarias en red están llamadas a expresar las necesidades de la gente, a empoderar a la gente en el tema de lo público, a crear conciencia social y política en los campesinos, porque a diferencia de las grandes empresas de radio, las empresas comunitarias les toca, no tienen ese músculo financiero y les toca hacer esos tipos de red para llegar a todo un departamento. Entonces se convierten en una verdadera en un verdadero instrumento de cambio social, porque ustedes son un poder fundamental, y el poder de cambiar las decisiones pasa por tomar conciencia de lo público, participar de la política, de los mecanismos de participación de ciudadana, de tal manera que ustedes organizados hacen mucho y entender cómo funciona el departamento, las costumbres y necesidades del Río Negro, como las del Guavio, como las de Almeidas o las de la región de Sumapaz, etcétera, y poder entender qué significa ser cundinamarqués y también entender a Bogotá. porque a veces los medios de comunicación grandes, que son los que presionan a través de la televisión o de la radio, tienen unos financiadores de ese modelo desarrollista que va a veces en contra del medio ambiente. Luego lo comunitario es parte de lo público, lo comunitario es empoderar a la gente, ese es el llamado. Yo creo que ustedes tienen que seguir fortaleciéndose y ser el canal de expresión de esas necesidades de la gente. Doctor Luis Alejandro Tovar, le queremos dar las gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca, y desde luego que estaremos muy atentos al desarrollo de las mesas preparatorias y de ese gran foro regional sobre el SOS al agua en la sabana de Bogotá, desde Villapinzón hasta Cibaté, Soacha, y desde ahí hasta Girardot, donde vierte sus aguas el río Bogotá al gran río Magdalena. Pues bien, pues muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, saludar a toda la red de las 25 emisoras, a todos los cundinamarqueses, a todos los amigos de cada uno de los municipios, a aquellos que se acuerdan todavía de este nombre y gestión, volverles a recordar que el llamado es el mismo a construir una mejor ciudadanía, un mejor país, un país con políticos sin corrupción. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En la mesa, sala de redacción. Los músicos de la mesa viajan con la intención de alcanzar honores en el concurso nacional de bandas fiesteras. El certamen se cumplirá en Vianí, Cundinamarca, este sábado y domingo, en homenaje al músico Carlos Julio Parra Vivas, intérprete de estrecha relación con el municipio. Se desarrollará el concurso entre sábado 10 y domingo 11 de noviembre con la participación de destacadas agrupaciones de todo el país en temas del folclore nacional. La banda municipal de la mesa viajará bajo la dirección del maestro Jorge William Salazar Mora, quien se propuso exigir al máximo la preparación del grupo con miras a lograr una de las mejores presentaciones que le permitan los primeros lugares dentro del evento. A su haber, se encuentra el segundo lugar en el concurso departamental realizado el mes de agosto en el municipio de Villeta, donde ocupó precisamente esta posición, permitiéndole acudir al certamen en cuestión. Este nido de músicos para el municipio cuenta con 31 artistas entre niños, jóvenes y adultos, adelantando un proceso de 2 años con el maestro Salazar, y el cual cuenta con el apoyo de la administración municipal. En Madrid, sala de redacción, el municipio de Madrid, ubicado a tan solo 30 minutos de la capital, destacado por la producción de flor y la calidez de sus habitantes, continúa vestido de arte, cultura y folclore durante su tradicional Festival de las Flores, que para esta ocasión contará con 2 semanas dedicadas a la cultura, con actividades como primer encuentro de danza inclusiva para personas con discapacidad, teatro, danzas, cine, poesía, Festival Nacional e Internacional de tunas, tango, títeres gigantes, noche picante con Boyacomán, cuentería, bandas marciales, festival de porras, reinado municipal y el tradicional tapete de flores en el marco del Parque Pedro Fernández Madrid, que culminará el sábado 17 de noviembre. En Fusagasugá, sala de redacción. La alcaldía de Fusagasugá alista nueva entrega de ayudas a la tercera edad. Se trata de suministros de mercados a los adultos mayores de edad dentro del programa Juan Luis Londoño de la Cuesta, impulsado por el Gobierno Nacional. Las donaciones se harán efectivas los días miércoles 14 y viernes 16 de noviembre a beneficiarios del sector urbano y el martes 20 a usuarios de las veredas en las instalaciones del Salón Social de la Parroquia de Nuestra Señora de Belén. Los anuncios fueron entregados por la Oficina del Fondo de Solidaridad de acuerdo a la agenda organizada por el mandatario local, Carlos Daza Beltrán, para este programa, bajo el interés de atender en principio las necesidades básicas de este sector de la población. El Programa Nacional de Alimentación para el Adulto fue activado en el 2004 y desde entonces se constituyó en una alternativa para ofrecer servicios básicos de alimentación a la tercera edad más pobre y vulnerable del país. El propósito es contribuir al mejoramiento del consumo de alimentos mediante el suministro de un complemento alimenticio a 400.000 beneficiarios en condiciones de desplazamiento y clasificados en el nuevo Sisbén, con un puntaje igual o inferior a 15 puntos en el área urbana y 23 puntos en el área rural. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Soacha, sala de redacción. En la realización del Cabildo Abierto que se llevó a cabo el pasado domingo 4 de noviembre de 2012 en el Parque Bosques de la Esperanza de la Comuna 4, el alcalde Juan Carlos Nemocón contó la buena noticia de la legalización de barrios de esta comuna. Con la presencia de las secretarías de General de Gobierno, Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social, Salud, Instituto de Recreación y Deportes y Dirección de Participación Comunitaria, la primera autoridad del municipio escuchó atentamente a cada uno de los expositores de este cabildo abierto. Posteriormente dio respuesta a cada una de las inquietudes e invitó a cada uno de los secretarios a contarle a la comunidad qué proyectos se realizan para el sector y los recursos que se asignaron para su ejecución. Asimismo, dio a conocer que la legalización de barrios ya es un hecho y aseguró que empezarán las visitas para verificar las condiciones de cada uno de estos barrios de la Comuna 4 y espera que en los primeros días de enero de 2013 esté firmando las resoluciones de aprobación y legalización de los predios, pronunciamiento que alegró a los asistentes. El alcalde Juan Carlos Nemocón resaltó la organización de los ediles, los dignatarios de las juntas de acción comunal y la gran convocatoria de la comunidad en la realización de este cabildo abierto, donde tuvo la oportunidad de hacer una rendición de cuentas. La gente ya tiene la información de primera mano para no dar lugar a malas informaciones que puedan darse. Todos estos son proyectos que quedaron incluidos dentro del plan de desarrollo, los cuales están en fase de formulación e implementación o ya se están ejecutando. Uno de los grandes temas que se trabajaron en el Cabildo fue la legalización de barrios, que es lo más importante debido a que si no legalizamos, no podemos garantizar los servicios públicos y la inversión. Por eso nos vamos a concentrar en eso, dijo el primer mandatario. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. La información desde Vergara, emisora Frecuencia 5, la presenta Robinson Guzmán. Frecuencia 5. Saludo cordial para toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Está con nosotros el subintendente Edgar Medina, integrante de Tránsito Urbano del Gualibá. Intendente, bienvenido a los estudios de Frecuencia 5. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Frecuencia 5 e igualmente a los radioescuchas. Como lo dijo usted, subintendente Edgar Medina, integrante de Patrulla Tránsito Municipal, que genera los controles e igualmente pues la pedagogía que tiene que ver con la prevención vial en la región del Gualibá. ¿Qué se ha presentado durante los últimos meses cuanto a tránsito? Básicamente nosotros queremos es los usuarios, los conductores, motociclistas, en general todas las personas que hacen parte del tránsito, peatones igualmente, pues adoptemos. Es importante primero decir esto, que adoptemos las medidas necesarias para evitar los accidentes. La Dirección de Tránsito lo que pretende con su actividad es la de minimizar al máximo la accidentalidad vial, tener cero muertes, cero lesionados en accidentes de tránsito. Y pues para ello llevamos a cabo diferentes actividades y en especial pedagógicas de tipo preventivo y en últimas lo que tiene que ver ya de tipo sancionatorio, pues para corregir de cierta manera o que el ciudadano anda en vehículos, motocicleta, que anda en el campero por estas regiones que es muy usual este tipo de vehículos, pues que tengan en cuenta las medidas de seguridad, no solamente en el tema de la conducción, sino también en el tema de la documentación. Esta región y en especial los centros más poblados tenemos accidentalidad y en lo que tiene que ver con motociclistas. Entonces el llamado primordial es a los motociclistas, porque pues hay que decirlo, amable audiencia, que hoy día adquirir un vehículo, por ejemplo lo que son las motocicletas, es demasiado sencillo. Entonces nos estamos culturizando en ir a adquirir un vehículo de la manera más fácil, y de esa manera creemos y pretendemos que igualmente es fácil salir a las diferentes vías a conducirlos, y esto es está generando accidentes, lesiones y muertes. ¿Recomendaciones para esta Navidad? Claro que sí, no solamente el arribo de la Navidad, sino también las frecuentes fiestas que tenemos en los diferentes lugares, en los diferentes municipios aquí de nuestra región. Entonces nosotros a veces irresponsablemente hacemos uso de este tipo de vehículos para movilizarnos cuando hemos consumido bebidas embriagantes, y esto pues es una realidad y que pues hay que cambiar la mentalidad, la cultura que tenemos en estos lugares de que voy, salgo, consumo alcohol y me regreso o ando en este tipo de vehículos, y lo cual pues está generando accidentes. Entonces las recomendaciones básicas para estas fiestas, puentes festivos, donde vuelvo y repito, pues hay festividades en diferentes pueblos, la situación es: si va a tomar, no conduzca; si va a conducir, no tome. En lo posible, pues si hay que hacer el desplazamiento en el vehículo, en la motocicleta, pues llevemos el conductor elegido. Entonces pensemos en nuestra seguridad, en nuestra integridad física. Después de que tengamos un accidente de tránsito, de que resultemos con una lesión grave, una fractura, pues eso ya no tiene reversa. Ahí se quedó el daño corporal y eso ya no tiene reparación. Igualmente, pues cuando es demasiado trágico, que pues se puede perder inclusive la vida. Y ya en la parte sancionatoria, pues no nos arriesguemos a que se nos genere una multa. Las multas para el tema de la embriaguez y pues otras infracciones, y especialmente lo que tiene que ver con el tema de la embriaguez, pues es bastante alta la multa, conlleva la inmovilización del vehículo, le conlleva a la persona a la suspensión de la licencia entre un año y 10 años, dependiendo el grado de alcohol que se le encuentre con la prueba que se le pueda realizar. Entonces el llamado bien importante que le hace la policía de tránsito es que adopte las medidas de seguridad, cumpla con la normatividad de tránsito, no viole las normas de tránsito. Este mensaje pues para que no tengamos que arrepentirnos de que por qué cometí de pronto este error, y en la casa sabemos que nos están esperando. Su intendente, muchísimas gracias por habernos acompañado en este su espacio de Recorriendo Cundinamarca. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y igualmente a la audiencia, y vamos a estar muy atentos, vamos a estar pendientes en los diferentes municipios realizando la parte pedagógica, la parte preventiva y en últimas la parte sancionatoria, que eso es a lo que no queremos llegar, pero sin duda alguna habría que hacerlo en el momento en que las personas pues quieran desacatar la normatividad de tránsito. Muchísimas gracias y estaremos atentos a escucharlos. Cualquier inquietud nos pueden ubicar sobre la vía Distrito de Policía Villeta, y pues ahí estaremos muy atentos, especialmente los líderes, las personas que ejercen un liderazgo en las comunidades, pues estaremos atentos para realizar las charlas pedagógicas acá en el municipio, a través específicamente en el municipio de Vergara, donde nos encontramos hoy. Pues vamos a realizar una campañas pedagógicas dirigidas a los diferentes actores del tránsito. Ya lo dije, peatones, conductores, motociclistas, ciclistas y en general a las personas que hacemos parte del tránsito, y que es una situación que hoy día está muy marcada, y el tema del tránsito es un tema que a diario tenemos que ver. Entonces muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Les informó desde Vergara, Cundinamarca, Robinson Guzmán. Siga Patricia y Víctor Manuel Recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Soacha, sala de redacción, el alcalde Juan Carlos Nemoncón, acompañado de su esposa Constanza Solozano, hizo la entrega de los 5 computadores a las Juntas de Acción Comunal que ganaron el concurso de embellecimiento de barrios adelantado por la Administración Municipal en el marco de la celebración de los 412 años del municipio de Soacha. Las Juntas de Acción Comunal que ganaron el pasado 1 de septiembre de 2012 fueron los barrios Conviva y Villa Juliana en la comuna 1, barrio Villa Sandra de la comuna número 4, barrio León 13, segundo sector, comuna 3 y la vereda Altos del Cabra del corregimiento 1. Estas herramientas serán de gran utilidad para las labores diarias que realizan los dignatarios de estas organizaciones comunales. El alcalde Juan Carlos Nemoncón indicó que se está dando cumplimiento al compromiso y al mismo tiempo se está generando un estímulo a las juntas. Informó además que se trata de 5 computadores portátiles de buena capacidad para los barrios ganadores. En Funza, sala de redacción, entre los 560 ganadores de las convocatorias de Estímulos 2012, se destacó la Escuela de Danza del Centro Cultural Bacatá del municipio de Funza, la cual recibió la mención oficial como la mejor escuela del país de parte de la ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, y la viceministra María Claudia López Sorzano, en acto que tuvo lugar en el Museo Nacional. El Centro Cultural Bacatá del municipio de Funza, ganador del premio a escuelas municipales de danza, realizó una excelente presentación llenando de orgullo al alcalde Jorge Enrique Machuca López, quien recibió el reconocimiento. Este premio significa un compromiso y el orgullo para los funzanos de poder contar con la mejor escuela de danza del país, un reto para mantener y sostener trabajando arduamente con los jóvenes y niños del municipio, sostuvo el mandatario local. Para los integrantes de la Escuela de Danzas de Funza, no solo fue un gran reconocimiento su trabajo y dedicación, sino también la posibilidad de mejorar el vestuario y adecuaciones con el premio recibido. La ministra de Cultura destacó el trabajo, la disciplina y el compromiso de la Escuela de Danzas, especialmente con la comunidad, adelantando programas con grupos de niños, jóvenes, mujeres, discapacitados y personas de la tercera edad. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Deportes. Las justas municipales se efectúan dentro de los términos que llevaron a la alcaldía de Fusagasugá a cumplir el compromiso con las juntas de acción comunal, manteniendo la tradición de convocar el evento dentro del propósito de integrar las comunidades. El certamen se cumple en diferentes escenarios, tanto del sector urbano como rural, bajo la permanente observación del despacho. Además, las Olimpiadas permitieron que el despacho comprometa esfuerzos en la readecuación, mejoramiento y recuperación de aquellos escenarios deteriorados, para lo cual comprometió esfuerzos económicos. Los Juegos Comunales, además del interés ya advertido, facilitan competencias en casi todas las disciplinas e incluso va más allá, permitiendo competencias en juegos autóctonos y de marcada aceptación popular. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Finaliza esta emisión hoy viernes. Gracias por su sintonía. Los invitamos a escuchar mañana sábado las noticias más importantes del departamento en el gran resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. Un feliz fin de semana.